comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Estamos en abril y como cada año en este 2018 también se celebran los 30 días en bici. Y nosotros queremos dedicarle el programa de hoy a esta iniciativa que año tras año va cobrando más fuerza. Usar la bicicleta como medio de transporte personal es algo tan grande que hoy más que nunca, si la usas, debes proclamar a los cuatro vientos las bondades de enfrentarte al día tras un manillar. No hablamos de deporte, no hablamos de hacer un par de descensos con los amigos. Usar la bici a diario va más allá, y si empiezas ahora, te adelanto que esto te cambiará la vida. Los hábitos de transporte personal inundan nuestro día a día, por eso a uno se le puede definir no solo por lo que hace, sino también por cómo llega hasta ese sitio donde hace lo que hace. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y te puedes poner en contacto con nosotros, con este grupo subversivo de ciclistas, a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web patadecabra.es. También tenemos Facebook, y si no, pues siempre puedes recurrir a agorasolradio.org. Y si no, si quieren más datos, luego damos el teléfono personal de Juanites, que siempre está abierto a recoger cualquier tipo de sugerencia. Como en los mejores grupos, hacemos repaso de los presentes en el estudio. Sara en la técnica, Adri, Juanítez, Neo J, Javi, que os habla, los micros, estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Hace tiempo que no contactábamos con él y hoy no podía faltar en este episodio. Hemos charlado con Carlos, impulsor de 30 días en bici. Impulsor ya no solo en su ciudad, en Gijón, sino también en toda España. Si os parece, lo escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Encantado de hablar contigo y estar otra vez con todos los patacabrenses. Igualmente, encantado de hablar contigo. Oye, supongo que estarás más liado que la pata de un romano, ¿no? Ahora... Bueno, vamos bien de lío, porque tenemos para abril, tenemos ahí un programa de casi 50 actividades que cada día vamos a ir descontando, pero todavía queda mucha guerra por delante. Oye, Carlos, este año estamos notando aquí en Madrid que 30 días en bici, hombre, ya era un movimiento, ¿no? Era un programa consolidadísimo, pero bueno, es que ahora está teniendo una trascendencia enorme. Sí, bueno, este año creo que se han juntado varias cosas. Una es el hecho de que ya llevar 5 años, pues 5 años da un pozo que se nota a la hora de empezar a comunicar, empezar a hablar con la gente, ya todo el mundo le suena y tal. Luego hemos hecho una labor durante todo este periodo de preparación de 30 días en bici de intentar buscar alianzas importantes y, pues, por ejemplo, hace poco menos de un mes que estuvimos en Madrid y tuvimos unas reuniones con la red de ciudades por la bicicleta, pues eso nos ha dado un salto muy importante a nivel local. El hecho de tener dos grupos locales tan fuertes como el que tenemos en Madrid y en Barcelona este año, que va a ser la bomba, pues eso también da ahí un plus potente. Y luego hemos conseguido ahí que incluso la DGT nos esté apoyando y esté haciendo este lanzando tweets de promoción del uso cotidiano de la bicicleta, nombrándonos, utilizando 30 días en bici, y entonces, bueno, todas estas cosas, al final, en suma, pues han hecho que hemos dado este salto, que nosotros era como el objetivo que teníamos para este año, pegar un gran salto en implantación local y también en voz, los medios, ¿no? Y vaya si lo habéis conseguido, sí. Oye, Carlos, tú ya que eres amigo del programa, ¿no? Seguro que nos puedes avanzar o nos puedes dar por ahí alguna pista de cuál va a ser el plato gordo, que seguro que tienes algo por ahí guardado. Bueno, nosotros este año tenemos un par de cosas que son como lo más dentro de lo que nosotros hacemos en Gijón, que es el concepto que tenemos de las actividades, que es, al fin y al cabo, organizamos actividades que ponen a la bicicleta en situación real de uso, de cosas que hacemos cotidianamente, como ir a escuchar música, ir a ver conciertos, ir de copas con los amigos, todas las cosas que uno hace cotidianamente, nosotros ponemos la bicicleta en medio de esas cosas. Pero este año tenemos dos cosas muy particulares, y una es nuestro ciclo de cine que venimos haciendo desde el principio. Lo vamos a hacer con una máquina de proyección a pedales que nos hemos fabricado y que le va a dar ahí un toque muy gracioso y muy participativo a las sesiones de cine, que además tenemos un programa potentísimo que nos han ayudado a confeccionar los amigos del Festival de Ciclista de Barcelona, el Rueda. Y luego la otra cosa ahí como más potente que tenemos es un concierto que se llama el concierto Doppler para bicis en movimiento, que es una idea de un músico de Gijón, un músico con una larguísima trayectoria y un monstruo de creatividad, que está desarrollando este concierto, que no es un biciconcierto al uso de los que hacemos nosotros, con músicos que tocan encima de bicicletas y se desplazan por la ciudad, con una audiencia que se desplaza también por la ciudad en bicicleta, utilizando el espacio urbano como un lugar para el divertimento y para la creación musical y para el intercambio cultural, sino más allá de eso, se están desarrollando bicicletas e instrumento que van a ser las que hagan la música en la ciudad. Entonces, esto es algo muy chulo, muy muy innovador, que se está desarrollando, y este sábado tenemos un taller en Laboral Ciudad de la Cultura, un taller de co-creación de bicicletas e instrumento que luego se van a utilizar en el concierto que hagamos el 29. Entonces, esto es una historia como el punto súper rompedor que tenemos este año, aparte de, bueno, del hecho de estar ahí, de estar día tras día generando actividades que le dan a la bicicleta un espacio en la ciudad y en los medios locales, en las radios, en la televisión y tal, pues están todo el tiempo hablando de 30 días en bici, de la bicicleta, tal, y ese es el objetivo también un poco, ¿no? Oye, Carlos, tú que has seguido un poco, ¿no?, la trayectoria de 30 días en bici, ¿no?, desde que comenzaste hace 5 años en Gijón, ¿has notado que realmente en España se está dando el salto al uso de la bicicleta, o crees que aún es anecdótico y que queda bastante por hacer? Y en ese caso, ¿cuál es la tecla que hay que pulsar, ¿no?, para que el tema se dispare ya? Yo no puedo creer que en España en este momento ya sea anecdótico el hecho de utilizar la bicicleta y de moverse en bicicleta. Yo en los viajes que he hecho por España no paro de ver más y más gente que está utilizando la bicicleta, y bueno, claro, claro, no se puede atribuir uno el éxito de que haya tanta gente montando bicicleta en los 30 días en bici. Eso es por muchas cosas. Es que hay un efecto concienciación, hay un efecto llamada por la la moda de la bici, existe el efecto imitación de unos los que lo hacemos cotidianamente, pues somos modelos y ejemplos de otras personas que luego dicen ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y bueno, también hay diferentes tipos de infraestructuras y de cosas que se están haciendo en las ciudades para mejorar su ciclabilidad o para hacerlas más pacíficas y más seguras, como la ciudad 30 o tantas cosas que se están haciendo en diferentes ciudades y bueno, al final son muchas cosas al mismo tiempo las que están logrando que se esté produciendo un cambio yo creo que a nivel general en todo el país para que la gente esté adoptando la bicicleta como un medio más dentro de su mix inteligente de movilidad en la ciudad, ¿no? Y que la cuota modal de la cuota de viajes en bicicleta pues vaya aumentando en todas las ciudades. No cabe duda que campañas, que cosas como las que hacemos nosotros, 30 días en bici, que vamos a provocar cambios de conducta, en una campaña que va directa a generar una prueba de la bicicleta y a intentar formar un hábito a través de la repetición, según dicen los expertos, son hasta el doble más efectivas que todas esas campañas que vayan dirigidas simplemente a la concienciación o a la sensibilización, que al final pues parece que no están alcanzando. Y en ese sentido, pues yo creo que abre una senda también y un camino para que se desarrollen también más iniciativas que vayan en esta dirección del cambio de conducta, para que haya un cambio de cultura y no intentar ir a coger el rábano por las hojas, ¿no? Que es estar todo el día diciendo ay, esto es muy bueno, ay, esto tal, no, no. Hay que favorecer que la gente lo haga, y en este sentido pues yo creo que la bicicleta no nunca se ha ido y ahora está empezando a tomar las calles y lo va a hacer de una forma pero irreversible. Oye, ¿para cuándo el salto a la política? No me hagas preguntas raras, Javier. No, joder, es que el otro día hablando con otro de los cabras, ¿no? Decíamos, hace falta políticos, ¿no? Que realmente vivan, ¿no? El tema de la bicicleta o cualquier otro tema, ¿no? Yo tengo un amigo que, por ejemplo, se quiere presentar a política defendiendo el viernes festivo, ¿no? Entonces digo, joder, pues si montáramos un partido político de la bicicleta, igual sacábamos un escaño, ¿o qué? Bueno, igual le doblábamos o triplicábamos los votos del Pacma. Por ejemplo, ¿no? Oye. Pues sí, no cabe duda que si tuviéramos políticos ciclistas, otro gallo nos cantara. Porque cuando yo estuve, porque hace más de un año que estuve yo en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la proposición no de ley de que se autorizase el uso de los carritos para niños, los remolques para niños y los brazos trolley para niños en las bicicletas, y ahí está una PNL sin desarrollo normativo durante más de un año. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay impulso político porque no hay ningún interés, porque a la gente a esa gente que está ahí, esto no les mueve. Y te doy toda la razón, que tienes que dar el salto a la política. Ya me has liado. Oye, Carlos, nada, ya solo falta porque nos lances un mensaje, ¿no? Aquí a toda la gente patacabrense, desde Gijón, ¿no? Que ya sabes que os tenemos mucho cariño. Bueno, yo lo primero quiero dar un fuerte abrazo a todos los a todos los héroes. Estoy pidiendo pasar a un pelotón de ciclistas por qué Gijón. Bueno, qué bueno. Aquí, que van todos juntos en bici a hacer deporte, van al rocódromo municipal a hacer una actividad de escalada que les regalan por el hecho de ir en bici. Qué bueno. Eso sí cambia las formas de desplazamiento cuando te dan regalinos por montar en bici. Hombre, bueno, eso mola mucho. Lo que está diciendo. Lo primero, dar un abrazo y un aplauso a todos los héroes locales que en cada ciudad están haciendo cosas por 30 días en bici, como son los compañeros del grupo local que están moviéndolo en Madrid, ¿verdad? Con los que vas a hablar a continuación. Eso es. Que son grandes amigos míos, pero además que les admiro por toda la fuerza y todo el coraje que le están echando, a los compañeros de Barcelona y a toda esa gente que en 50 ciudades de España y de Latinoamérica están haciendo cosas a nivel local. Es un ole para todos ellos, ¿eh? Y luego para todos los demás, pues que son 30 días en bici, no es nada si se pasa ahogando. Es una experiencia genial. Decirle a la gente que es una experiencia genial ponerse a hacer algo al mismo tiempo que un montón de gente que está haciendo lo mismo contigo y compartir ese impulso en las redes sociales y sentirse parte de algo tan grande como 30 días en bici, donde todo el mundo está ahí con un espíritu súper positivo para ayudar a otros a adoptar la bicicleta como forma de movilidad y por tanto mejorar sus vidas y mejorar las vidas también de toda la gente que no utiliza en absoluto la bicicleta en la ciudad, pero que necesitan que otros muchos lo hagamos para que vivamos en ciudades mejores y menos barulleras. Muy bien. Oye, Carlos. Ahí queda eso. Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias por pasarte un año más por el Pata de Cabra, Un abrazo. No, ¿dónde voy a ir que más me quieran? Eso seguro. Bueno, Carlos. Oye, pues un abrazo a ti. Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego. ¡Pata de Cabra! Cuando los millennials aún no usaban chupete, NeoJota ya ahondaba en sus redes. NeoJota, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? 30 buenos días en bici. 30 buenos días en bici. Oye, por lo que me has estado comentando antes ahí fuera de micro, el muro de Trump es una broma, ¿no? Comparado con lo que traes. Bueno, tenemos aquí en Madrid un nuevo muro, pero atención, invisible. ¿Un muro invisible? Sí. Explícame. Pues vimos una noticia en varios medios que, bueno, lo califican de trampa del metro de Madrid. Que ¿trampa? Trampa. En las estaciones de Alsacia Primero y Pacífico, Lavapiés y IFEMA han instalado unas nuevas puertas automáticas que, en lugar de estar cerradas y cuando pasas el ticket se abren, están siempre abiertas. Y si no pasas el ticket, se cierran. O sea que, digamos que te ponen el caramelo, ¿no?, en la boca. Te pones el caramelo y bueno. Y cuando vas a entrar, no te lo quitas, sino que te lo estampan, ¿no? Eso es. Vale. Si no llevas billete. Ah, bueno. Entonces, nada, es algo revolucionario que se lo han copiado un poco de otras capitales, como creo que por aquí Adri me decía. Bueno, que sí, Japón, podemos, Japón, no, puedo decirle ya hola a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hacía ya tiempo que los oyentes venían reclamando la canción del auto. Luego la pondremos, la canción. Pero. Este tema de Japón, ¿viene o qué? ¿Viene es, bueno, nosotros lo conocemos como tornos a la japonesa porque es un poco el método, ¿no? Las puertas están abiertas, sigue habiendo esos pasillitos, tú picas y si el billete no es válido, o sobre todo si intentas pasar sin billete, lo que sucede en Japón es que se cierran unas portezuelas hacia adentro que sobre todo están, no son tanto como las de aquí, sino que van como a la espinilla, ¿no? A joder, te pega aquí un poco en la entrepierna y sobre todo empieza a sonar una sirena estridente, que aunque en Japón todo tiene ruido y todo suena y debería pasar desapercibido, sí que es verdad que entre eso y el feeling este japonés de todo es correcto y todo va bien, pues a mí me pasó una vez porque hice un transbordo con un billete que no era válido para transbordar, porque en Tokio hay diferentes empresas que gestionan el metro, y si pasas de una a otra te hace falta el billete correspondiente. Empieza a sonar la campana y claro, te mueres de vergüenza, te empiezan a mirar todo el mundo, y enseguida viene un señor muy amable, empieza a hacer así, a hacerte reverencias y amablemente te cambia el billete. Te dijo que pagaras, ¿no? Un poquito más. Era poquito. Creo que 80 yenes o algo así. Pero para mí lo que hemos felicitado a Metro de Madrid por esto es porque es un cambio de tendencia. Hasta ahora se te presuponía que eras culpable y solo si demostrabas que habías pagado te dejaban pasar, y esto es un cambio de mentalidad. Tú tienes que picar porque es tu deber como viajero, y si no picas entonces ya se cerrará. Oh. Esa es la idea. Esa es la idea, y además a nivel de mera funcionalidad es evidente que hay más viajeros que validan que no validan, con lo cual el torno se abrirá menos veces y el mantenimiento pues bajarán los costes por mantenimiento. Hay bastante ahorro de energía, sobre todo porque el número de veces que se mueven las puertas es infinitamente menor, claro. No es lo mismo que estar siempre abiertas y de vez en cuando cerrarse si alguien va sin billete que estar abriéndose todo el rato como ahora. Entonces, bueno, es muy gracioso en las noticias que te dice que ni siquiera Usain Bolt corriendo sin billete podría colarse en el metro. Han hecho pruebas, imagino. No sé si la han invitado a que hiciera la prueba, pero bueno, habría que ver también cómo funcionaría con la bici. Eso es lo que comentabais antes en el WhatsApp secreto, ¿no? De Pata de Cabra, estaba Manel. No tenemos redes secretas. No hay redes secretas. No mentéis las redes secretas. Bastante tenemos. Por cierto, ¿cómo va eso? No sé. Bueno. A mí no me ha vuelto a llamar. ¿No? Vale. Bueno, pues en unas redes que, bueno, son públicas, quien quiera entrar en ese grupo de WhatsApp, le invitamos, ¿no? Se hablaba, ¿no?, de esta noticia, y Manel decía que hoy no ha podido venir. Manel está en otras tareas también importantes. Decía que no se ha probado con bici, pero oye, que si alguien quiere ser el primero. No sé si... Que él quería plantear un reto a la audiencia. A ver, un si, concurso, ¿no? Un concurso, sorteo, como quieran. De a ver quién es el primero que entra con una bici con alforjas y botellas de Coca-Cola o cerveza abiertas. A ver qué pasa. Me parece, no lo he visto todavía, pero me parece que el torno este anchote, el torno para gordos, que es donde la bici y cabe mejor, sí. No tiene el dispositivo de puertas abiertas. Porque... Bueno, es fácil pasar e incluso en algún sitio, porque todos nos ha pasado, ¿no? Ir con la bici, que el torno te detecte mal, que se te cierre y te enganche un pedal, o porque piense que has pasado con la rueda, y al final siempre vas como con miedo, ¿no? Vas con la bici y pasando rápido a ver si... Y no debería ser tan difícil, ¿no? Claro, no. Bueno, con una Brompton, Juanítez, eso no pasa, ¿no? Tú que estás ahí ahora a tope, ¿no? Con tu... Bueno, ¿cómo se llamaba tu bici? Como yo estoy gordo, pues bueno. siempre utilizo ese torno. Me ha encantado la apreciación de aquí del Millennial. Que ya llegará, a nuestras edades, y a ver cómo llega. Pero sí, la verdad que esa duda la tenía yo también. ¿Cómo sería pasar con la bicicleta con esta nueva modalidad Usain Bolt en los tornos del Metro de Madrid? Y bueno, ya lo ha aclarado Adrián. Bueno, a ver qué acogida tiene, ¿no? Porque aquí en Madrid la gente, no sé el porcentaje, pero somos dados a de vez en cuando hacer un poco de salto de valla, ¿no? Y esa tradición se va a perder. Yo creo que esto no lo impide, de todas formas. Pues, se va a poder seguir saltando, me parece a mí, igual que... Bueno, con un poco de fuerza, si te subes sobre los tornos, yo creo que se puede saltar. Bueno, pues ya tienes que estar en forma, ¿no? Porque si son esas pantallas, ¿no?, de metacrilato... Será más complicado. Esto es como todo, el que se quiera colar se va a colar, y eso no se corrige poniendo puertas al campo, se corrige con concienciación por un lado, y yo creo que estas medidas ayudan a pensar que el billete no es para pasar el torno, sino que es para viajar, y por otro lado con vigilancia y sanciones efectivas que no se solventan con tecnología únicamente. Uh-huh. Hay que decir que no es la única novedad de los tornos. En otras estaciones, como creo que la de Estadio Olímpico y alguna más, no han puesto tornos en absoluto. Han puesto, creo que solo en algunos trenes especiales que hay que hacer un cambio de tren, solo han puesto, como pasa en el resto de capitales europeas, en París, en Berlín y tal, pues un puesto para picar, una baliza donde picas y ya está. Y se fían de que tú cojas y piques tu billete. Bueno, la verdad es que en ese tipo de... cuando hay eventos, ¿no?, es muy práctico y más cómodo, ¿no? Porque imagínate, ¿no?, las colas que se pueden liar ahí. Claro, la principal ventaja de este muro invisible y también de esta otra opción es eso, que en, en días de máxima afluencia, que evitar hasta poner, como hasta actualmente pasa, los accesos al metro. Bueno, pues ya tenemos nuevos tornos en Madrid, ya os iremos contando a ver qué tal. NeoJ, también traías por ahí, que has estado, ¿no?, mirando por las redes cosas de 30 días en bici. Y sí, dijiste, igual quiero comentar alguno. Hoy ya sabéis que traemos, bueno, ya habéis podido escuchar a Carlos, que no puede faltar a la cita aquí en Pata de Cabra, y que, bueno, pues hoy traemos el especial, ¿no?, de 30 días en bici. Solo comentar los de Jaime Novo, ¿sí?, que me encantan, que la verdad es que está el tío currándoselo con 30 días en bici, y hay uno en particular de CB Invaders, que lo tuvimos aquí en el programa, que dice, me acabo de dar cuenta que lo de 30 días en bici está sirviendo de desintoxicación del timeline, ya que solo veo el placer que da ir en bici y no invaders y acosos. Qué gusto abrir bicis mil. Esto es verdad. La verdad es que estamos un poco intoxicados de temas que no nos interesan mucho, que son muy conflictivos, y este tema ha servido para que la gente de verdad vuelva a la positividad que da la bicicleta y a transmitirla, que es lo que tenemos que hacer. Pues NJ, no te despido porque te quedas por aquí. Muy bien. Tal y como ha explicado Carlos, este año se celebra por primera vez en Madrid los 30 días en bici. Y por eso pues no queríamos perder la ocasión de charlar también con algunos de sus promotores aquí en la CAPI. Tenemos en el estudio a Miguel Gató y también, como no, a Juanítez, que ya le conoce toda la audiencia, ¿no? Bueno, pues colaborador en Bici por Madrid, también 30 días en bici. No sé si le falta algo más a tu currículum. Sí, pero son cosas. ¿Tienes algún máster por ahí? Son cosas secretas. secretas que yo no pienso decir en antena. Ah, bueno. Oye, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien, bueno, sí. Oye, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra, lo primero. A vosotros. Siéntete como en casa, siempre lo decimos. Pues tenemos por ahí un par de zapatillas, ¿no?, de andar por casa, en OJ, se las acercamos. Vale. Mucho mejor, mucho más cómodo, gracias. Nada, hombre, esto es así. Oye, ¿qué te iba a decir, Miguel? 30 días en bici aquí en Madrid, menudo... Así entre nosotros, ¿eh? Que ahora que no... Menudo marrón, ¿no? No, hombre, no. Al revés. O sea, organizar una movida así y... ¡Ojo! No, hombre, no. Bueno, estamos muy, muy contentos con la organización de esta iniciativa, que, bueno, es la primera vez que se lleva a cabo en Madrid. Y, bueno, la verdad es que la acogida está siendo muy buena. Están saliendo un montonazo, te diría, de eventos, pero es que ya al final son iniciativas todas relacionadas con la bici. Con lo cual, muy contentos. Qué guay. Oye, háblanos así de esta semana. Bueno, Juan, por favor, Juanite. Yo no sé, en 30 días en bici, ¿eres Juanite? ¿Sigue siendo...? Pues no lo sé. La verdad es que tengo una gran dicotomía con mis múltiples nombres. Llámame García. García. Oye, Ciudadano García. No, eso es uno de los que sale en la radio. Ah, eso, ¿no?, es uno de los... No, radio no, aquí no nos gusta. Llámame, bueno, Juanítez. Vale. Oye, Juanítez, a ver, una semana así, a semana vista, ¿qué tenéis por aquí preparado de 30 días en bici, Madrid? Bueno, pues esta semana lo que hemos hecho ha sido incluir muchas cosas de las que se suelen programar habitualmente por diferentes colectivos. Y a través de 30 días en bici, al agruparlas, pues le queremos dar un poquito más de visibilidad, ¿no? Porque muchas veces son acciones que se llevan repitiendo mes a mes con bastante esfuerzo y que no logran alcanzar la difusión que merecen. Entonces, bueno, hoy mismo, miércoles 4, está la bici cívica, que es una masa crítica que, como su nombre indica, es cívica. Es decir, se respetan los semáforos, se respetan las normas de tráfico. Y no tiene tanta acogida como lo que es la bicicrítica, pero bueno, todos los meses se reúnen ahí en la Plaza de Callao y se dan una vueltecita por Madrid. También tenemos el taller social de Guindostán, que han cambiado de sede, para quien no lo sepa. Antes estaban en Ardemans y ahora están en la calle Colomer número 18, en el barrio de la Guindalera, muy cerca de la Plaza. ¿Y cuándo tienen el taller? Eso es el jueves, día 5, a las 8 de la tarde. Tengo que ir yo... Tengo una pata de cabra en casa... Ajá. Igual se la pongo la bici. No sería la mía, esa que tenéis. Ostras, pues sí, igual sí, ¿eh? Ahora que me dices, pero bueno, tú ya con tu bici, ¿no? Ya tienes. Sí, la mía tiene rueda de cabra. Rueda de cabra. Muy bien. ¿Qué más actividades? Pues tenemos un taller de circulación por ciudad del colaboratorio Bikestein de la Escuela Popular de la Prospe. Que eso es también. Qué bien suena eso, ¿eh? Sí. ¿Cuál? ¿La Escuela Popular todo, o sí. Bikestein? Bikestein, Escuela Popular, la Prospe. Todo. Pues esto es el jueves 5 a las 7 de la tarde. Tendrán un taller teórico sobre cómo circular con seguridad, sobre las normas. Y el sábado 7, esta misma gente organiza una pedalada por la historia de Madrid, poniendo en práctica todos esos consejos que han dado y, bueno, recorriendo el barrio de la Prosperidad, contando un poco su historia y otras calles de Madrid. Y de momento, que si no se me olvida ninguna cosa más, Miguel. Miguel, te puedo decir ahí. No, todo muy bien dicho y bueno. La verdad que para ser la primera semana, el que necesite una mejora o tunear su bici para 30 días en bici o alguno de los planes que ha dicho Juan, oye, pues bienvenido es, vamos. Oye, ¿cuánta gente estáis organizando 30 días en bici Madrid? Pues bueno, el núcleo duro somos 4 personas. Uh-huh. Y luego, pues bueno, hay varias entidades que están ahí apoyando pues como pueden. ¿Cómo ves tú el ciclismo ahora mismo aquí en Madrid? Bueno, pues yo en Madrid lo veo. A mí me parece Madrid una muy buena ciudad para moverse en bicicleta, pues porque, bueno, hace un tiempo muy bueno. La media lluvia son solo 80 días al año. Si eso se lo decimos a cualquier persona, pues holandesa o de Dinamarca, que se mueven en bici mucho más que nosotros, lo fliparían, pues lo fliparían, ¿sabes? Esto sería un sueño para ellos. Ya han pasado esos 70 días, ¿no? Así además ya han pasado, este año ya han pasado. Ya hemos cubierto y, el cupo. Y nada, luego también hay mucho detractor de las cuestas de Madrid, pero a mí la mayoría de la gente que me dice que Madrid tiene muchas cuestas suele ser gente que no se mueve en bici, que no ha probado lo de ir en bici. Yo a todo el mundo que me dice, no, es que Madrid no es una ciudad de bicis, pero ¿has probado la bici? Me suelen decir, pues no. Entonces, bueno, animo a ello porque Madrid tiene pues muchas alternativas a esas calles que son empinadas y difíciles de atravesar. Muy bien. O sea que Madrid sí que es ciudad para bicis. Hombre, claro que lo es. Y el otro día, bueno, casi más que el otro día, hace unas horas, ¿no? Estaba pensando, ¿no? En el programa, en Pata de Cabra, de vez en cuando lo hacemos, ¿verdad, NJ? Sí. Y me surgía la historia, digo, llevamos 53 programas, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no? De cómo se usa la bicicleta en la ciudad, por qué hay que usarla, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy mismo veíamos los datos de audiencia, que aquí al estudio nos llega, pues Adri, que nos llegan a... Nos suelen llegar siempre antes del... Nos suele llegar antes del programa, ¿no? Así un poco. Y veíamos que hay mucha gente nueva, ¿no? En el programa. Igual deberíamos, y aprovechando los 30 días en bici, yo creo que deberíamos entre todos hacer un... Esto es un poco aquí a bocajarro. Hacer un repaso general de cómo hay que usar la bicicleta en la ciudad, ¿no? ¿Os parece? Así pues rápidamente. Vamos adelante. Podemos dar cuatro normas sencillas, que son las que decimos siempre. La primera, esté regulado en tu ciudad o no, ve por el centro del carril. Esa es una norma básica de seguridad, porque evitarás que te intenten adelantar cuando no hay espacio, evitarás pues la típica puerta que se abre de los coches que están aparcados, y esos peatones, que lo hacemos todo, o sea, lo hacemos todos cuando cruzamos de oído, podemos salir detrás de una furgoneta, no escuchamos que viene una bicicleta y catapum. Eso me pasó a mí una vez, no como peatón, sino como ciclista, que me llevé a un camarero que cruzaba con un plato de pasta al pesto de una... ¡Hombre! Sí, sí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Que acabó sobre el que estaba hablando. Toda la pasta al pesto. El camarero salió indemne, pero yo salí apestando. Entonces, siempre circular por el centro del carril. El mío, si es, ¿no? ¿Sí? Señaliza siempre tus movimientos. O sea, a veces cuando nos ponemos a circular entre coches parece que no sabemos cómo se van a comportar, pero en el momento en que nosotros sí sabemos cómo nos vamos a comportar, si vamos a girar, si vamos a seguir en una rotonda, si vamos a hacer cualquier tipo de maniobra, señalízalo con las manos y el resto de coches sabrán lo que haces tú, y tú podrás saber también qué hacen el resto de los coches. Te aseguro que en cuanto empiezas a utilizar los brazos, no solo para sujetar el manillar, la circulación se vuelve mucho más sencilla. El mío es nunca ir por la acera, bicis a la calzada. La verdad es que un poco reitero sobre ir por el centro del carril, es así como hay que ir, y nunca por la acera, porque la acera es para los peatones. Y si alguna vez necesitamos usarla porque nos da miedo ir por la rotonda de Atocha, por lo que sea, lo mejor es desmontar de la bici, no da vergüenza, no pasa nada, te bajas, te vas a la acera, vas andando, y cuando quieras volver te incorporas a la calzada y continúas. Una cuesta que no sea para ti, que quieras ir despacio, pues ya está. No pasa nada. Por la acera se va andando. ¿Y Miguel? Pues la mía sería... yo, si me permites, voy a decir dos. Venga, otra, las que quieras. Es que cada vez veo más gente que se salta a los semáforos, y luego, muy importante, el uso de las luces. También hay muchísima gente por la noche que no lleva luces, y me parece un peligro. Ya, la verdad es que el tema de la... Además que es obligatorio, ¿no? O sea, hay que llevar luces. Es obligatorio y es importante. La gente te empieza a decir, ponte casco, ponte chaleco. Y lo verdaderamente importante y obligatorio, y por lo que nos pueden multar y por lo que nos pueden atropellar, es por no llevar luces por la noche. Es fundamental. Uh-huh. Aunque sean intermitentes. Juanite, sí. Yo, al hilo de lo que decía Jota, el otro día salió una entrevista a una actriz española que se llama Juana Acosta, y la verdad que hizo unas declaraciones que son... Bueno, yo no digo nada. Os las leo y sí. Me decís. Dice, yo siempre intento ir por calles peatonales para molestar menos. Soy muy prudente. Se refiere con la bici. Ajá. Bueno, o sea, en fin. Es justo lo que no hay que hacer. Justo lo que no hay que hacer. Porque ahí es donde molestas más. Otra cosa que le podemos decir a Juana Acosta, bueno, y a toda la gente, ¿no?, que esté empezando a usar la bicicleta en la ciudad, es que al principio, claro que da respeto lo que es circular, ¿no? Da miedo circular en el tráfico. Entonces ahí en internet, si buscáis calles tranquilas, creo que en Bici por Madrid me parece que tiene algún plano hecho bastante currado, en Madrid, pero no sé si para alguna otra, bueno, supongo que claro, en Bici por Madrid tendrá para Madrid, ¿no? Pero donde podéis consultar, ¿no?, qué calles son como mucho más amables, ¿no?, para el tráfico ciclista, y por ahí se puede ir empezando, y luego ya cuando tengas un poco más de destreza, ¿no?, y te hayas quitado los miedos, pues oye, si te quieres arriesgar con una castellana o no sé. Claro, es que esto siempre lo hacemos al principio cuando somos novatos, porque vamos por donde sabemos ir, ¿Y claro. por dónde sabemos ir? Pues por donde hemos ido siempre con el coche y con el autobús, es decir, por las calles principales de grandes avenidas, etcétera, etcétera. Realmente no hace falta un plano de calles tranquilas en cada ciudad. Simplemente utiliza esas calles cercanas al recorrido que tú te sabes, que son de una sola dirección. Por tanto, van a tener mucho, mucho menos tráfico. Uh-huh. Oye, bueno, yo creo que este repaso ha quedado bien, ¿no? Para sí. un 30 días en bici Madrid. Yo creo que mola. Miguel, quería preguntarte también por... tú tienes una... Bueno, o formas parte de una asociación ciclista. No sé cuánto tiempo lleváis, que se llama Biciclo. Sí, Biciclo Madrid, bueno, empezamos con ella pues en junio del año pasado, porque bueno, todos los que componemos Biciclo somos usuarios de la bici, pero no hemos encontrado y hemos hecho muchos eventos relacionados con la bici, pero no hemos hecho nada por la bici, entonces sentimos esa necesidad de hacer algo por la bici, luchar un poco porque hubiera más bicis en Madrid, una mejor infraestructura necesaria, y ese fue un poco pues el núcleo principal de Biciclo. ¿Cómo puede la gente apuntarse o cómo se encuentran? Pues en nuestra página web biciclo.org, ahí pueden recibir nuestras noticias, apuntarse y luego seguirnos en redes sociales, Biciclo Madrid, ahí estamos. Muy bien, pues ¿qué nos queda por comentar de 30 días en Bici Madrid? Bueno, pues nos queda por dar la forma de contacto, digamos, y donde la gente puede encontrar las actividades que están incluidas en el programa. Entonces hay varios canales, la página de 30 días en Bici Madrid es 30debmadrid.es. Me quedo pensando porque ahora porque mismo no sabes si es punto no, es o es punto es, punto es. Efectivamente, sí. Y después en Facebook pues igual 30debmadrid es nuestro nombre de usuario, y en Facebook pones 30 días en Bici Madrid y nos encontraréis. Entonces de aquí animamos a que todo el mundo consulte pues, cuando quiera estas redes para ver qué actividades hay. Una cosa que se me olvidaba, actividad estrella, ¿no? De cara, yo creo que ya para el 30, me parece que es de abril, uh-huh. las lunas de Otero, ¿no? Ay, las lunas clásicas de Otero. Tuvimos una el domingo pasado, el 1 de abril. No vino mucha gente porque estaba todo el mundo metido en un atasco, sí. y otros estaban de resaca. También. Y no quiero mirar a nadie. No me mires. Pero estuvo muy, muy, muy divertida. Entonces, las lunas clásicas de Otero suelen salir los días de las noches de luna llena, cuando hace mejor tiempo. Como las cabras. Eso es. Y se hace un recorrido por Madrid y siempre hay alguien que nos cuenta pues detalles, historias, casos curiosos de la historia de Madrid. Y así fue. Entonces, para el día 30 tenemos la última luna del mes de abril, que será la clausura también de 30 días en Bici Madrid, y en la que va a venir mucha más gente. Haremos un recorrido también muy simpático con gente que nos va a ilustrar sobre la historia de Madrid. Qué guay. Y el embajador de Holanda nos ha dicho que le gustaría estar, va a asistir. Wow. El auténtico embajador de Holanda. El auténtico, que tiene uno de plástico. Hay un fake por ahí, ¿no? No, el auténtico embajador de Holanda ha comprometido su presencia con 30 días en Bici Madrid. Le gustaría asistir. Y ahí estaremos para, bueno, pues oye, para despedirnos. Invítale a un pata de cabra también a este hombre. Claro, sin ningún problema. Incluso lo podemos traer, sí. Claro, sí, sí, lo traemos y, oye... Porque, bueno, hay que decirle a la audiencia, ¿no? Que el día 27... Uh-huh. Tenemos nuestro particular viaje, ¿no? A Valladolid a charlar con la gente de la Asociación de la Curva, que bueno, nos van a recibir allí, ¿no? Y también vamos a participar dentro, ¿no? De estas actividades de 30 días en bici, haciendo allí el programa, ¿no? Es el viernes 27. El viernes 27, que ese viernes también hay una de las actividades incluidas en el programa, que es un paseo que tradicionalmente organiza también la Embajada de Holanda, donde la alcaldesa va desde la sede de la Comisión Europea hasta el Ayuntamiento en bici, acompañada por el embajador y de toda la gente que se quiera apuntar. Y después en el Palacio de Cibeles pues hay una exposición también relacionada con la bicicleta y será ahí, bueno, pues un evento. Y desde aquí invitamos a todo el mundo para que se apunte, se anime a este recorrido. Qué puntazo. Oye, pues Miguel, muchísimas gracias por venirte aquí al Pata de Cabra. Sí que no te vayas, quédate, porque ya sabes que aquí puedes seguir metiendo baza. Sí, sí, sí. Está interesante. Esto está abierto. Juan, ahora hablamos. Juanite. Yo sigo por aquí, ¿no? ¿Ya? Vale. Y me saludas otra vez. Te saludo otra vez. Venga. Venga, chao. Chao. Pata de Cabra. Con el viento de cara. Can you hear us humping on your stereo? Can you hear us humping on your stereo? Vale, ¿eh? A ver. Ya me bajo, ya, ya. Bájate de la mesa, ah, porque por esto no, no... Qué calores. Esto es una radio seria, es una radio asamblearia, Siria, autogestionada y seria, ¿no? Y seria. E independiente. Independiente, sí. Independencia. Independencia. Bueno, tenemos, ya sabéis, ¿no? Esta es la sintonía típica, ¿no? Con la que recibimos siempre a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Es una sintonía clásica, ¿no? Es un clásico del programa. Podemos estar hablando de... Sí, pues, yo lo echaba muchísimo de menos. O sea, he vuelto solo por la sintonía, ya me puedo ir por la puerta. Sí, ¿no? Ya... Oye, por cierto, estamos aquí planeando, vamos a meterle un cambio aquí a esta radio, vamos a meterle paneles de estos, así que... Cajas de huevos, ¿no? Cajas de huevos, bien de huevos, ahí de... Claro, para insonorizar y tal. Va a quedar esto, ya haremos una foto para compartirla y la subimos a Twitter para que la audiencia lo pueda disfrutar también, ¿no? Va a hacer más calor aún. Sí, sí, esa es la idea. Guay. La idea es... sauna de cabra. El Bikram Yoga. Ah, sí, muy interesante. Pues un poco... pues hacemos Bikram, a ver, ¿no? Bikram Radio. Bikram Radio haremos, sí. Estupendo. Adri, ¿qué nos traes, tío? Bueno, pues hablando de autobuses, muchos habremos visto la típica escena, porque el otro día me pasó además aquí en Puente de Vallecas, al salir del mercado, que llega el autobús y empiezan a subir señores y señoras, más señoras que señores, pero empiezan a subir un montón de gente con carritos de la compra. Además, ahora que hay más sitio para carritos y que ya no hay escalones en el bus, empieza a llegar carritos, y llegó un momento en el que el bus tuvo que decir a las señoras que dejaran de subir carritos porque ya estaba todo completo. Y es que, bueno, pues hay algunos mercados de Madrid que todavía siguen teniendo empuje, y en las horas punta aquello es un no parar. Y... si bien es verdad que hay mucha gente que lleva dos carritos en el bus, me planteo cómo será llevar 140 kilos de peras en el bus, o un pollo de 140 kilos, cosa así. ¿Hay autobuses eléctricos que tiran con 140 kilos de peras? Pues no sé si podrá un autobús eléctrico, pero desde luego una bicicleta eléctrica sí. 140 kilos es el peso máximo que admite en la Cargo Bike, que durante los 30 días en bici se va a encargar de hacer repartos en uno de los mercados de Madrid, concretamente el mercado de Villa de Vallecas, todo dentro de un proyecto piloto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, yo voy a comprar a ese mercado y luego... ¿Tienen allí alguien que nos lleva la compra a casa? Eso es, tú vas a comprar, le pides al tendero, al que tú quieras, no tienes que ir a ningún puesto determinado, y luego dejas la compra para que te la recojan, y una Cargo Bike, un repartidor, que además es muy majete y muy conocido aquí en Madrid, te lo llevará a casa durante los días de este proyecto piloto en el mercado de Villa de Vallecas. Y ha empezado ya en abril. Será durante dos fines de semana del mes de abril, dentro también de los 30 días en bici. Ajá. Concretamente el jueves 12, viernes 13 y sábado 14, y el jueves 19, viernes 20 y sábado 21. Y el objetivo es ver si hay espacio para iniciativas de reparto de ciclologística a los distritos ligados a los mercados de Madrid, como una forma también de extender un poco ese área de proximidad y que no tengas que ir con el carrito andando o llevarte el coche, que lo hace todavía mucha gente, se lleva el coche hasta la misma puerta del mercado, sino que si estás a una distancia que el mercado te pilla lejos y a lo mejor te compensa pues hacer el pedido online, pues antes de llamar a Amazon o hacer alguna cosa de estas, pues a lo mejor te pegas un pasito al mercado, que la compra ya te la lleva la bici. O sea, que intuyo que aunque está, es como para hacer una prueba piloto, tú sí que apostarías, ¿no? Se trata sobre todo de evaluarlo, porque bueno, cuando planteas una idea novedosa, pues surgen dificultades, barreras, o simplemente saber cuánto va a costar esto, si el cliente va a tener que pagar algo o no. En este piloto los clientes no tienen que pagar nada, es totalmente gratuito, y en función de los resultados pues se verá si el piloto es, sobre todo si es replicable a los muchos mercados que hay en Madrid, que hay con 47, creo recordar, mercados municipales, y sobre todo si es una forma de generar empleo y generar iniciativas empresariales dentro del marco de la economía social y solidaria en la ciudad de Madrid, porque yo creo que en este mundo, que en esta ciudad que vivimos, que solo hablamos de los deliveries, de los falsos autónomos y de formas poco dignas de generar empleo, pues está bien que empezamos a abrir hueco a este tipo de iniciativas. No sé a quién le escuché el otro día, ¿no? Hablando de Deliveroo, que era una usuaria, me parece, asidua, ¿no? De este tipo de plataformas, que decía, bueno, yo trabajo desde primera hora de la mañana hasta casi por la noche, llego a casa, es muy cómodo, ¿no? Pedir y que te traigan la cena hecha. pero en el fondo lo que estoy haciendo es decirle a mi jefe que no pasa nada porque yo esté hasta tarde, porque luego no tengo que hacer otras tareas obligatorias en el día a día de una persona, ¿no? Un poco loco el tema. Pues es un poco así, o sea, no, igual que sería muy cómodo que nos trajeran la compra haciendo la compra desde el trabajo y así no tengo que ir a comprar, pero bueno, también hay tareas de cuidados y de propio mantenimiento personal que pertenecen a nuestro tiempo, a nuestra intimidad y que hay que cuidar. Pero bueno, veremos a ver cómo sale este piloto, del cual está detrás en Bici por Madrid, que también están haciendo seguimiento. Y Mares, ¿no? También. Claro, todo esto está marcado dentro del proyecto Mares, pero concretamente este estudio lo desarrolla en Bici por Madrid para ver si es viable o no esta idea de los mercados, que yo desde luego tengo muchas expectativas puestas en este proyecto. Juanita, no sé si quería meter baza, ¿eh? Sí, lo único quería añadir que el repartidor que va a llevar ese triciclo con 140 kilos de peras y otras viandas, que caben más, por cierto, nos han chivado que caben más de 140 kilos. Sigue la temporada de peras, pero eso claro, en algún momento acaba. Luego tendrá que llevar otra cosa. La, ¿no?, de pollos, la temporada de pollos que dura todo el año. Ah, no, que somos bueno, animalistas también. Aquí, no, esto es se me olvidan todos los sismos. Lo que está claro es que no somos especistas. Bueno, pues lo que quería decir, que el piloto es conocido de pata de cabra, porque es Martino Corrigliari, al que entrevistamos este verano en el campo de la cebada, ¿te acuerdas? Sí, sí, antes de que fue a hacer esa entrevista y cerraron el campo de la cebada, sí, pero bueno, no tuvimos nada que ver. Esperamos que no. No va que a cerrar no, los mercados. No, que Martino no sea el gafe y este piloto salga adelante y todo, importante decir, Tenderos de Madrid, que se haya elegido el mercado de Villa de Vallecas, es solo porque, bueno, pues tras un diagnóstico previo parecía el más indicado. Y porque Vallecas mola. Porque Mares está en Vallecas, un pequeño detalle, pero que esto tiene que ser un aliciente y que no se trata de ver que me lo pongan a mí o que te lo pongan a ti, sino se trata de que todos los mercados pudieran tener su propio repartidor o su propia flota de repartidores en bici. Ojalá sea así. ¿Te imaginas? Qué grande. Qué grande. Oye, acabamos de hacer, mientras que estaba hablando Adri y explicándonos, hemos atracado a alguien y le hemos introducido aquí en el estudio. Tenemos aquí a los micros a... Yo la voy a presentar por su nick de Twitter, que mola todo. Edredón de Ikea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy buenas. Oye, ha coincidido que estabas por aquí, ¿no? Y ¿por qué estás por aquí, por el SECO, por el Centro Social SECO? Pues estoy por el Centro Social SECO porque estamos preparando la Coordinadora Ciclista de Madrid, la Bachefestación, que es el próximo 15 de abril, que queda muy poquito, entonces queremos ultimar los preparativos para poder anunciar los puntos de inicio que va a tener, los sitios donde vamos a poder unirnos para hacer la actividad. Bueno, hay que recordar que en capítulos anteriores, ¿no?, sí que hemos ido hablando de esta bachefestación y de, bueno, de la bache reclamación. Es un nombre complicado, Bacheclamación. Sí, la bacheclamación fue, como nos puede explicar mejor Amalia, el punto de partida de lo que va a ser la bachefestación. Eso es, la bacheclamación consistió en ir informando a Línea Madrid de que existían una serie de baches en la calzada que podían ser peligrosos para la circulación en bicicleta, pues porque pueden producir caídas o accidentes, ¿no?, romper una rueda, lo que sea. Y con todos esos baches ahora vamos a hacer la bachefestación, que es un poco ver si en el ayuntamiento nos han hecho caso, no nos han hecho caso. ¿Y cómo lo habéis visto? Fin. ¿Así nos puedes adelantar algo? Hombre, en general yo creo que han arreglado bastante. O sea, quiero decir, sí que se nota cuando tú reclamas vía Twitter, porque ha sido vía Twitter, reclamas esos baches. Sí que hay un impacto directo. Yo habré reclamado 3-4 baches, la verdad es que no demasiados, pero bueno. Tienes una buena ruta entonces. No, muchas veces el problema de ir en bici es que no te paras, o sea, ves el bache, pero cuando lo ves ya es demasiado tarde y no le haces la foto. Era mucho mejor, o sea... Qué susto, creí que ibas a decir, ¿no? El problema es que cuando vas en bici y vas con el Insta, pues no te fijas en los baches. No, pero he hecho muchas más fotos de baches cuando iba caminando. Por eso intentábamos que se uniera no solamente la gente de la bici, sino gente que fuera por la calle por cualquier otro motivo, ¿no? Y lo que decía, de esos 3-4 que he reclamado, seguro que 2 están arreglados. O sea que, bueno, no es mal porcentaje, bueno, aunque tampoco la muestra es muy grande, las cosas como son. O sea que, bueno, yo los que he reclamado también, he reclamado 3 y 2 he visto que están tapados. Pero tú tenías mano, dijimos. Sí, tengo dos manos y 2 pies. Y el tercero no lo sé porque no he vuelto a pasar, que está justo en Puente de Vallecas, pero supongo que sí porque era bastante escandaloso. Ay. Y lo cambiaron. Ahora, perdona, dime, Miguel. No, eso, decía que en biciclo también reclamamos 1, tampoco tan demasiado, pero sí lo cambiaron. ¿El 100%? El 100%, ¿no? Oye, sí. Podemos estar hablando de un éxito total, ¿no? Con la muestra que hay aquí. ¿También tienen manos los de biciclo? Tienen 2 también. Tienen 2 manos, sí, también. Sí. Oye, no sé si habéis notado que con estas lluvias que han venido también, ¿no? ¿De repente han surgido mucho más baches en la calzada o solo me parece a mí? No, es un efecto, el efecto cocodrilo se llama. Me gusta ese nombre. Pero es un fenómeno que sufre el firme cuando se junta frío y después humedad. Y siempre suele venir por estos meses. O sea, que igual que los meses de la contaminación es noviembre, diciembre y febrero, marzo, los meses de los baches también es marzo, abril. Así que preparad vuestros teléfonos porque saldrán baches y además es que se desprenden casi como bloques enteros. No es un bache que se hace pequeñito y luego se va haciendo cada vez más grande. Es como pum y aparece de repente. Para los amantes así de lo vintage, ¿no? Viene bien porque hay veces que ves hasta como era la antigua calzada de Madrid, ¿no? Es un poco loco. Sí, algunos de los baches reclamados se veía por debajo los adoquines de qué bonito. Del asfalto antiguo, que es bonito, pero no es no muy es seguro. No es muy práctico, ¿no? No, la verdad es que sí que se ha notado un poco con las lluvias, pero bueno, una cosa que se puede hacer es seguir reclamando baches. O sea, aunque no los metamos dentro de lo que es la bacheclamación, sí que yo animo a quien quiera que lo... Oye, una última pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿De dónde viene esto de arroba edredón de IKEA? Es verdad que prometió. La cabra quiere saberlo. Yo tengo una propuesta. Era una pregunta que todos, claro, has visto, ¿no? Yo veo gran expectación aquí y creo que os voy a decepcionar totalmente. ¿Otra vez? No me lo puedo creer. Pues invéntate una cosa. Entonces, no, yo os voy a tirar la pelota. ¿Por qué nos inventáis lo que quiere decir, o sea, de dónde puede venir mini cada uno, a ver a qué conclusiones llegáis y luego las compartimos. A ver si alguno se acierta y la próxima vez que venga lo cuenta. Podemos lanzarlo incluso a la audiencia. Nos va a dejar con la. Y sorteamos. Nos va a volver a dejar. Une de donde IKEA, podéis sortear. Claro. Hablaremos con la gente de IKEA. Sí, tú ahí que, tienes mano, ¿no? Que son edredón. Tengo 2 también y 2 pies en este caso. ¿Sabes? Alguno de segunda mano, alguno que ya no uséis. ¿Para cuándo poder recorrerse IKEA en bicicleta? Ah, pues no des ideas. No, pues me parece bien este reto que lanza Amalia, aunque siendo edredón puede dar mucho juego, además. Sí. Claro, es que. O sea que, entonces, vamos a ver, las bases del concurso. Tenemos aquí, NeoJ es el especialista en concursos de aquí de Pata de Cabra. Digamos que las bases serían que la audiencia diga un poco, ¿no? ¿Qué cree que puede haber detrás de ese nick, ¿no? ¿Qué intencionalidad? El origen. Si queréis, pongo un ejemplo, porque estaba pensando en qué inventarme para no decepcionaros. Ah, te lo ibas a inventar, ¿eh? Sí. Pero al final he llegado a esta otra conclusión que creo que es más divertida. Entonces, pensaba decir que un día estaba en IKEA con mis padres y estaba discutiendo con mi hermano y demás, pues lo típico cuando tienes 12 años y él tiene 8 y tal, y que me escondí debajo de un edredón de IKEA durante, pues eso, un rato, y mis padres asustados, toda la tienda revolucionada, se ha perdido una niña, etcétera, etcétera. Pero no se sostiene. No se sostiene. No, porque están plastificados allí, ¿no? Están plastificados. No, pero hay unos que están. Pero bueno, te puedes esconder debajo. Otra cosa es que. ¿A qué IKEA vas tú? O sea, los que están sobre la. Vale, son los. Claro, de... en los de la exposición. Vale. Claro. Vale. Eso es, no los que están guardados. ¿Cómo voy a esconder dentro de un paquete? Eso, decía yo, digo, esto no. No. O sea, los que están en la exposición y entonces, pues que se organizó tal que cuando yo me puse en. En nick de Twitter me acuerdo de esa historia que siempre cuentan mis padres, como la que les lié en IKEA. Vale, vale. Bueno, pues ahí está el ejemplo. Yo creo que, ¿no? Veremos a ver qué surge. Ya lanzamos aquí la pregunta al hiperespacio y la próxima vez que venga, que vendrás, claro, porque tienes que contarnos cositas. Yo tengo ganas de que venga a contar, porque ya nos lo contó, pero grabado, ¿no? Por Juanítez, que hizo su investigación sobre esos talleres que hacéis, ¿no? Para que la gente, bueno, para que las mujeres usen la bicicleta. Y yo quiero que te vengas un día aquí a contarnos más tranquilamente. Sin duda, claro, cuando quieras. ¿No? Y que venga alguna de las alumnas. Eso es. Oh, eso sería muy grande. Igual alguna se anima, porque además ayer tuvimos la primera sesión práctica, porque en teoría iba a ser en marzo, pero justo el día que lo teníamos que hacer, pues como ha sido un mes de mucha lluvia, daban unas tormentas brutales a la hora a la que teníamos planeada la actividad, y decidimos hacer toda la teoría que íbamos a hacer repartida en dos días, concentrarla ahí, y ayer salimos durante toda la tarde, estuvimos como hora y media con ellas, y estuvo muy guay, la verdad es que fue muy interesante. O sea, una chica, por ejemplo, nos contó que a la ida, porque luego nos escribieron, a la ida viene de Fuente de la Mora, entonces vino de manera intermodal, ¿no? Y en la rotonda de Fuente de la Mora fue por acera porque le da mucho miedo, y sin embargo a la vuelta hizo la rotonda como la tenía que hacer. O sea, pues ya nos contarás este tema, que yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Dedicarle merece la pena. Un buen espacio. Pues, oye, edredón de Ikea. Muchísimas gracias por este ratillo, De nada, gracias a vosotros. Bueno. Bueno, y ya tenemos... vamos rápido porque vamos fatal de tiempo, pero es que no queríamos dejar de cerrar este programa, este especial 30 días en bici aquí en Pata de Cabra, pues con otra de las ciudades que yo creo que también se estrenan, ¿no? En este reto, ¿no? De los 30 días en bicicleta, que es Barcelona, y me parece que se nos ha colgado el teléfono, ¿puede ser? Bueno, pues parece que ahora sí que recuperamos la conexión con Barcelona y con Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches ya. Buenas noches ya, sí. Oye, Luis, ¿en Barcelona es la primera vez que celebráis estos 30 días en bici? No. Se ha celebrado ya, si mal no recuerdo, hace 4 años ya, o 5, ahora estoy un poco así al aire, pero se va celebrando. Lo que pasa es que este año, pues igual le hemos dado un poquito más de caña, ¿no? Muy bien. Hasta ahora lo había celebrado sobre todo... Amics de la Bici, lo gestionaba un poco ellos, y este año pues otra gente nos hemos juntado para darle otro aire. Cuéntanos, Luis, ¿qué actividades tenéis preparadas para estos 30 días en bici allí en Barcelona? Bueno, pues hay un montón de actividades, desde bicigarrillas para dar un poco de promoción, hasta, bueno, hemos juntado también a gente de tiendas y que se impliquen un poquito y también van haciendo sus actividades. ¿Qué te puedo decir? Es que, claro, hay un montón. El otro día sí que vi en vuestro Twitter, en el perfil, colgabais una foto de... Estáis montando ahí un sarao como interesante, ¿no? ¿Eso qué era? ¿Cómo comenzasteis? ¿El qué día? Bueno, me parece que fue este fin de semana. ¿Este fin de semana? ¿El domingo puede ser? Sí. Pues el primer día. Eso es. Sí, bueno, fue la fiesta de inauguración, por decirlo así, que fue un vermú en la Superilla. Y estuvo bastante curioso, sí. Nos juntamos ahí también para recibir los 30 días en bici y también para... Es un sitio, yo creo que ahora emblemático, porque es un poco también un espacio recuperado de toda esta cultura del coche y se ha hecho una Superilla, una plaza bastante grande y que la verdad se le está dando mucha vida. Y bueno, nos pareció que era un buen sitio donde comenzar. Quería preguntarte por desde vuestro punto de vista. Bueno, yo no sé si, la verdad es que me he documentado fatal, ¿eh? No sé si tú perteneces a alguna asociación ciclista, pero bueno, sí que quería preguntarte a ti, como ciclista urbano, ¿cómo ves ahora mismo el uso de la bicicleta en Barcelona? ¿En qué punto estáis? Bueno, está en un buen punto, yo creo. Cada vez más gente se está animando, cada vez hay más bicis. La verdad es que se ve un incremento cada año bastante grande, pero yo creo que es precisamente si le hemos dado un poquito más de caña a 30 días en bici es para promocionarlo desde, no solo somos ciudadanos independientes, activistas, colectivos, tiendas y demás, pues queríamos juntarnos y darle un... Yo creo que estas acciones que hacen que la gente se anime, ¿no? Un poco a pillar la bici y que pierda el miedo y que deje el coche en casa. Qué bueno. Oye, hablabas de biciguerrillas. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, las biciguerrillas, bueno, era un poquito hacer un publicidad de los 30 días en bici, pues quería hacer carteles, o sea, poner carteles y, bueno... quizás alguna acción que todavía está por determinar y demás, pero bueno, actividades hay muchas porque también se junta con la masa crítica de Barcelona, se junta con salidas que organizan distintas tiendas, se juntará con la fiesta de la bicicleta de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Con la que hacen cada año, también en este fin de semana, me parece que es el 7 de abril, se cierra una calle que suele cerrar una vez al mes en el barrio de Gracia, entonces está dedicada a la fiesta a la bici, o sea, se dedican pues tiendas de la zona y demás y hacen actividades sobre bici, entonces la verdad es que abril se junta un montón de actividades que con las que hemos hecho para 30 días en bici Barcelona, pues ha quedado un calendario bastante bajo. Y además que este año queríamos incluir un poquito la zona del área metropolitana de Barcelona, por eso es 30 días en bici Barcelona. Qué bueno. Y bueno, parece ser que también se están haciendo actividades fuera de Barcelona, ¿no? Un poco, que muy es bien. La intención también, que se empiece a juntar las distintas ciudades alrededor de Barcelona y que se use la bici cada vez más. Oye, ¿dónde puede la gente consultar esas actividades o un poco la actividad que vais haciendo desde 30 días en bici en Barcelona? Pues mira, te explico porque además es un poco complicado. Sí. Pero el compromiso, bueno, todo el mundo lo sabe, que creo que lo habéis hablado ya, que se firma en 30 días Civic Days of Biking. Ajá. Que es donde se hace el compromiso en todas las ciudades. Luego está, para participar, el reto, que es otra cosa que es nueva de este año, que es el reto de 30 días en bici barcelona.cat. Esa es la página web, que es donde haces el reto junto con Ciclo Green, bueno, cuanto más kilómetros hagas, más puntos y conseguiremos, y hay premios. Qué bueno. Y luego, para consultar los eventos y demás, pues es 30diasenbici.com, ciudades, Barcelona. Y ahí está la agenda completa, ¿no? Y aparte, pues luego el Twitter, el Instagram y Facebook, que tenemos 30 días AMB Bici Barcelona, que es donde, bueno, iremos posteando todas las actividades, fotos y todo lo que surja. Qué bueno. Y nosotros que iremos siguiendo de cerca un poco la actividad. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por habernos atendido ya a estas horas, ¿eh? Que se nos ha hecho un poco tarde ya al final, ¿eh? Madre mía. Sí, me estaba quedando dormido. Sí. Ay, pobre. Es verdad que en un principio la audiencia tiene que saber, ¿no? Que habíamos quedado con Luis en que íbamos a llamarle a las 8 y son las 9 y cuarto, madre mía. En fin. Bueno, oye, Luis, muchísimas gracias, bueno, ¿eh? Y que vaya todo sobre ruedas por allí. Seguro. Y igualmente por ahí, por Madrid, que seguro que va a ser un éxito. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. No, espera, ¿me dices, Juanítez? Casi todo. ¿Qué pasa? Porque ha quedado claro que tengo dos manos, pero la cabeza muchas veces no sé si la tengo. Cuéntame. Olvidé decir un par de cosas de la agenda de esta semana de 30 días en bici. A ver. Si no lo digo, me van a matar. Rápidamente. Rutas Pangea organiza el día 7 de abril un curso de mecánica básica. Es gratuito, como todas las actividades de 30 días en bici. Muy bien. Y el día 8 de abril, pues una actividad que se llama... Y si fueras en bici a la ciudad universitaria, es una demostración práctica de cómo ir en bici, que también organiza Rutas Pangea. Muy bien, pues ya sabéis, quien quiera esas dos actividades, que entre en Rutas Pangea y ahí seguro que Chus, gran persona, seguro que nos informa súper bien. Eso es. Muchas gracias. Bueno, decíamos, hasta aquí el Pata de Cabra. Ya sabéis que ya mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Muchas gracias a Sara, que ha estado ahí a los controles dándolo todo, a Juanítez, a Neo J, a Adri, también a Miguel, que ha estado por aquí acompañándonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historia, con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Chula.